La responsabilidad no se delega, por lo tanto, cada persona es responsable de exigir sus derechos y cumplir sus deberes. La responsabilidad es cosa de todos y de todas. Radio Peque, tu voz más allá de nuestras fronteras.